Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Chicos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes oyentes aquí de Anime Nexus. Al fin es viernes y pues ya estoy listo aquí para el, pues para la quijabra de esta, tarde. Ay, en la madre, esto sí tengo que ir. Bueno, ahorita les cuento que estoy leyendo, pero bueno, nada, mis queridos niños, mis amiguitos y amiguitos. Ay, no, que no, ya, mejor voy a chingar a mi madre, no, ya. Ya valió madre. ¿Qué mamadas estoy diciendo, chingada? No, ya. Ya merezco arder en el peor de los infiernos por haber hecho esa estupidez. Esto chinga tu madre. Sí, ya sé, ya sé. Bueno. Puta madre. Las pendejadas que dice uno cuando está recién despierto. Bueno, vamos a arrancar el show y esto es algo por allá del año de 1992. Este es positivo, es de Mijo Morikawa, temazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz comenzamos. Me parece que este es el último ending de Random y Medio. Los que me siguen en Facebook vieron mi post que dije qué bueno era el J-pop de inicios de los noventas. A esto me refería, ¿eh? You. Esta sí era música y no mamadas del K-pop. Ya regresamos en un instante más. Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Saotome, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bueno, yo no entiendo por qué los organizadores de convenciones, carajo, ¿por qué no hay torneos de Ultra Street Fighter, por el amor de Dios? Caray, uno se compra el arcade pad para hacer, para entrar a torneos y no hacen, maldita sea, me lleva la... Es que en serio, caray. ¿Por qué? Ah, pero sí hay torneo de FIFA para los pinches albañiles. Sí hay torneo de Call of Duty para los pinches niños ratas. Por favor. Sí hay torneos de Yu-Gi-Oh! Para los putitos que les gusta Yu-Gi-Oh! Sí hay torneos de Magic para los pinches gordos de treintañeros que todavía se la jalan y viven con sus padres. Por Dios, en serio, pues, neta, no mamen. Ah, neta, ¿qué pinches corajes tiene que hacer uno con estas convenciones? En fin. Vaya, ni de Mario Kart hay torneo en el Otaku Fest de aquí de Saltillo. Por Dios. Bueno, lo único decente es el torneo de Smash, pero... ¡Puta madre! ¡Qué barbaridad! No, la neta me mato. Diablos. Ay, ni hubiera abierto esta página ahorita. Bueno, pues buenas tardes, chicos, tengan todos ustedes oyentes aquí de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, el mundo mundial, universos adyacentes y conexos, y nada más. Les saluda su amigo y servidor, el César Inuyasha, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Saltillo, Coahuila, México, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde fresca, bueno, así como que fresca no da, pareciera que está fresca, pero está un bochorno horrible. Está nublado, está húmedo y tenemos 27 grados. Me siento casi como en Cuba cuando desnudé hace mes y medio. Más o menos así me siento. Con mucho, mucho calor. Bueno, pues ya estamos aquí listos. La audiencia de esta tarde en los 121 oyentes al momento, los cuales les mando un saludo muy cordial a todos los que están en sintonía de Anime Nexus. Ya en unos instantes más les voy a dar las vías de comunicación para que puedan hacer sus pedidos aquí al programa y pues participar en las dinámicas que tengamos el día de hoy. Y yo creo que el tema de hoy va a ser: ¿qué es lo que odias de las convenciones? Y la neta, yo lo que odio de las convenciones es básicamente que no hay pinches torneos de Street Fighter, la puta madre. Ese es mi ranteo hoy, que no hay torneos de Street Fighter en conversiones. Ya sé que me falta el grito de Raiden. Claro. ¿Sí tengo el grito de Raiden? A huevo. Era otro sonido que me faltaba, cómo no. Sí, a ver, aquí ya lo agrego el grito de Raiden. ¿En qué posición quedó? Ese es mi ranteo hoy. ¿Por qué? Bueno, entiendo y todo esto es culpa del niñorratismo, quiero decirlo, es culpa del niñorratismo, caray. Dice Ryukureikami, en Colima solamente 4 veces han hecho torneos de Street Fighter en convenciones. Pues mira, te diré que... Ay. Es que en serio, el niñorratismo, toda esta onda de jueguitos piteros, si es que me permiten usar el nombre, y si no me lo permiten igual me chupa, me vale pito, yo igual hago, yo me expreso como yo quiera. En serio, yo la verdad no, a veces no entiendo nada de nada. O sea, caray. Juegos de buen nivel competitivo. Y luego FIFA, no mames. O sea, me emperra que haya torneos de FIFA y no de Street Fighter, por el amor de Dios. O sea, va puro albañil, puro prieto a jugar. O sea, ¿dónde está la decencia del gamer? ¿Dónde está la dignidad del gamer? Ah, no, pero ahí van con su Call of Duty, sus pinche niñorratismo gritando estupidez y media al aire. Ah, sí, qué cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que odian de las convenciones? ¿Estar apretujados? Bueno, hay gente que... Hay pinches otakus pajeros que de alguna manera... me va a sonar bien gacho, ¿eh? Pero hay pinches pues sí, tal cual, raza. Hay pinches frikis que en su vida van a tocar una mujer, y la única manera que pueden tocar una mujer es estando en una convención apretujados, ¿no? Así pasa. En fin. Esas son las cosas que odio de las convenciones. Ese es el tema que vamos a tener hoy en el programa. Y surgió de una cosa interesante, nada más por ver cuál iba a ser el programa del Otakufest de aquí de Saltillo el día de mañana. Nada más por eso me calenté. Y la neta sigo muy caliente con esto. No sé, neta. Neta, es que no tiene madre. Esto no tiene madre. Ni padre, ni hermana, ni prima, ni tías, ni nada, caray. O sea, en verdad. Pero bueno. Así me caliento yo con este tipo de cosas de las convenciones. En fin. A ustedes, chicos, ¿qué es lo que más les odian de las convenciones? Sí, es cierto, es muy bonito ir a friquear, a sentirse frikis, a estar como peces en el agua en un lugar donde no les dicen nada, a menos que vaya el cubil ahí. Digo, ¿no? Digo, porque si va el cubil, no, bueno. Una cosa realmente de locos. En fin, ay, espérenme tantito, tengo que checar una cosa. A ver. No he dicho ni las vías de comunicación por estar ranteando tan temprano en el programa. Ahorita las voy a conocer. Pero sí, a ver, racita, ahorita voy a hacer el tema antes de que me comenten por los inbox, porque si no me voy a hacer pelotas aquí. Yo les voy a pedir que ahorita que yo tenga ya el post de los pedidos, ahí se los voy a poner para que ustedes participen ahí en el mismo post de los pedidos. Es más, lo voy a hacer de una vez para que ordenadamente me pongan ahí los mensajitos de qué es lo que más odias de las convenciones. De hecho, en el mismo post van a ser pedidos y van a ser también lo que sería el tema del día. A ver, pedidos y tema del día. ¿Qué es 4 de septiembre, ¿verdad? 4/09/2015. Es el día de la fecha. ¿Qué es lo que más odias, más con acento en la A, de las convenciones? Frikis, otakus, o como se llamen, así lo voy a poner, así tal cual. Es el tema del día. Entren ahí al grupo de Facebook del programa, que les voy a dar, claro, las vías de comunicación para el programa. Es el Facebook, mi Facebook personal para los inbox. Pueden hacer pedidos por los inbox. Por todas las vías de comunicación pueden hacer pedidos, ¿eh? Porque luego me preguntan, ¿ay, se pueden hacer pedidos por inbox? Sí, por todas las vías que yo dé se pueden hacer pedidos. ¿Ya? No hay ningún problema. También el tablero de pedidos pueden participar con el tema del día, no hay ningún problema. Pero ya les voy a dar las vías de comunicación. Es el Facebook para los inbox. Facebook.com/InuyashaNexus. Ese es mi Facebook para que me puedan agregar y puedan mencionarme por los inbox sus opiniones, sus pedidos y el tema del día, ¿no? También en el grupo de Facebook de la Akihabara, que es la vía que estoy monitoreando más seguido, es www.facebook.com/groups/AkihabaraNexus. O lo pueden encontrar como Akihabara por Anime Nexus. De hecho, ahí hay un banner de Inuyasha que dice Akihabara con el sensei Inuyasha. Viene 17 horas México, ¿no? Ese viene en el banner de la Akihabara, ¿no? Del programa de hoy, del grupo del programa. Y ahí ya está el tema del día y los pedidos para que se animen a participar el día de hoy. Uy, sí, El Toquille me acaba de decir una muy buena. Ahorita la voy a leer. Pinche Toquille, neta. Neta, güey, neta. Te ganaste tu pinche fanfarria, desgraciado, Te iluminaste el cielo, güey. Dejaste de ser prieto por 30 segundos, Toquille, neta. Así de ese pelo estuvo, Toquille, Tu genialidad, la neta, está muy buena. Pero no la voy a decir porque está bastante buena, Muy, muy buena. Y me la voy a guardar porque apenas me estoy acomodando en el programa, Les digo. Bueno, también pueden ubicarme en el Twitter en @inuyasha_gcn. @inuyasha_gcn, ya estoy conectado para que se puedan comunicar conmigo a través del Twitter. Y también en el Twitter de la radio, muy importante que lo sigan en @animenexus. Ya estoy también leyendo y monitoreando la cuenta de Facebook, la cuenta de Twitter, dicho sea de paso. Y ahí saludamos a la gente que se empieza a reportar a través de esa vía de comunicación. Listo. Y hay gente que nos está comentando, ahorita voy a leer todos los mensajitos que me estén llegando, voy a esperar a que se junten algunos para comentarlos. También otra vía de contacto, el tablero de pedidos, www.animenexus.mx/pedidos, ahí llenan el formulario, envían su canción, pedido, inclusive participar en el tema del día, en www.animenexus.mx, recuerden llenar bien todo el formulario, y saludamos a la gente que se empieza a reportar a través de esa vía de contacto. No tengo ningún pedido todavía a través del tablero de pedidos durante esta hora de programa. Así que los invito a que participen en el tablero. Básicamente creo que serían todas las vías de comunicación para que puedan participar en el programa de esta tarde. El tema con el que abrimos fue Positive, interpretado por mi hijo Morikawa, ¿no? Fíjense, hago una reflexión, ¿no? Antes de irme al corte y de empezar a leer los primeros temas. Yo comparo este tema, la calidad musical que tenía y la calidad vocal, o sea, las líricas de estos temas, eran líricas un poquito más profundas. Eran líricas que transmitían una emoción, que vendían una voz. No líricas que vendían una coreografía, que vendían una música repetitiva y pegajosa. Pero no te venden calidad vocal. No, te están vendiendo una imagen. Y oh, caray. Hay algo muy importante que a todo mundo se le olvida. Musicalmente hablando, lo realmente importante no es lo visual. Y el que crea que en lo auditivo la parte visual es la más importante está cometiendo un error, porque la música emana desde una interpretación de sonidos que evocan un sentimiento, evocan un estado, un lugar, una emoción. Es cierto, lo visual puede ser un complemento, mas sin embargo, hablándose de música, lo visual pasa a un segundo término. Y esto es lo que ocurre con el K-pop, donde lo musical pasa a un segundo término. Y es totalmente irrelevante lo que ocurre dentro de la música, porque musicalmente el K-pop actual, me voy a ganar muchos enemigos con lo que voy a decir, pero el K-pop actual a mí me parece una completa mierda. No aporta nada musicalmente hablando. Puede aportar una imagen, puede aportar algo, pero eso es plástico. Es algo que no va a dejar una huella importante hacia el futuro. y del cual en unos 10 años quizás nadie se vaya a acordar. Me puedo equivocar. Mas sin embargo, eso es lo que pienso y lo que históricamente ha sucedido con el plástico. No ha pasado de ahí. Y ahí es donde voy con el comentario de Toquilli, porque Toquilli me dice... Toquilli, yo odio de las convenciones el K-pop, que hagan su propia convención de K-popers y ni siquiera cantan, eso es lo peor. K-popper es el que canta, o sea, no mames. Aquí los gringos las hacen y sí jala gente, pero solo de K-pop. O sea, les digo, el K-pop es una mierda eso. En fin, me voy a ganar muchos enemigos. De hecho, por eso puse yo una música al inicio del... no puse una música, puse una imagen hace algunos días en mi Facebook donde dice tu cerebro normal y tu cerebro drogado. Donde el cerebro normal yo lo pongo como el J-pop, porque el J-pop históricamente ha dado un aporte bastante importante, un aporte importante a la música asiática. El K-pop solamente ha aportado plástico, ha aportado paja del sentido, del buen sentido, no del otro sentido, del sentido feo, no del rico. Entonces, pues híjole, es lo que ocurre y lo que ocurre cuando pasa. Bien. Vámonos a empezar el programa con los primeros pedidos. Saludo al buen Luigi Escalante desde México, que me dice a través del propio tablero de pedidos. Saludos, Sensei. Lo que odio de las convenciones son a los otakus y a los fanboys con los artistas musicales o de doblaje. Casi se les desnudan o se les ponen en tapete. Pero si les preguntas algo sobre ellos, no conocen su historia y a veces ni su apellido. Ah, sí, cierto. Eso es como cagan esos cuates. O también tener una afición por estos cuates, ¿no? Pero, puta, son gente como uno, caray, entiendan eso, nadie es mejor que nadie, todos somos seres humanos, por el amor de Dios. Así tal cual, hay que entender eso desde un principio. Ahora vengo muy moralista, ¿no? Saludo a John Camargo, que me dice por los inbox, ¿qué tal, Sensei? ¿Qué tal el tema de Ranma? Pues está buenísimo, ¿eh? Ah, no, dice, ¿qué tal, Sensei? ¿Qué tema el de Ranma? La verdad, buenísimo. Yo me atrevo a decir que es del... La verdad, acá entre nos yo les digo, en mi opinión, a mí es uno de los temas de Ranma que más me encanta, por no decir que es el que más me gusta de todos. Por ahí me gusta Lambada Ranma, por ahí me gustan ahí otros dos de Ranma y medio, pero el que más me gusta definitivamente es Positive. Temazazazo. Y me dice, me pide una canción de Gundam Victory, Don't Stop Carry On. Y dice, ¿saben lo que es de las convenciones acá en Colombia? Que siempre van a las mismas tiendas a vender. Siempre van a las mismas tiendas a vender los mismos tres productos de las mismas tres series de moda. Mira, de país a país, cómo cambia el escenario. Acá sí hay variedad. El problema es de que casi todo es pirata en muchas convenciones, aunque te digan que no. Toquilli dice: pero también fuera del K-pop, Corea es muy bueno en lo musical porque tienen muy buenas bandas. Eso es cierto, Toquilli. Claro, y tienen buenos intérpretes. Ya Chanda nos había dado una lista de intérpretes coreanos de excelente calidad y de primer nivel, los cuales lamentablemente, y hay que decirlo, están opacados por esta modita de los grupitos boy band o girl band. Ese es el problema. Y ya el buen Chander nos había recomendado a My Aunt Mary, a Vodka Rain, a Nell, a Classicai, a Ji Sul Young. Y yo agregaría en esa lista a BoA, que es una de las más grandes. BoA es una de las más grandes intérpretes del pop coreano. Es la mejor de todas. Y la verdad es que lo de BoA es una cosa que compite y le pelea al tú por tú en calidad vocal a las japonesas J-poperas, ¿no? Que también en el J-pop hay cada basura. Eso hay que decirlo. Sin embargo, quiero recalcar que... Lo bonito visualmente no representa necesariamente que sea una calidad vocal directamente proporcional a la belleza, ¿no? Ese es el tema. Porque me dice Perlita, los coreanos son guapos, sí, ódiame. No, pues yo no te lo niego que pudieran ser, inclusive hasta se ven medio putos, ¿no? A lo mejor así te gustan a ti, no lo sé. Que igual ese no es pedo mío, ¿no? Pero híjole, a muchas niñas les gustan así. Los niños andróginos, bueno, el arquenciel, por cierto. El arquenciel son andróginos, porque ahí entra una cuestión del visual kei, ¿no? Que bueno, el arquenciel entre visual keiero, ya no sé. Porque ya andan medio joteando gacho, ¿no? Pero, híjole, si les digo la verdad, es que de eso vive el pop coreano, ¿no? De esa imagen. No vive de una calidad vocal, que eso debería ser lo importante en el género musical. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? No, Perlita, luego le entra el cotorreo, eso es lo chido, ¿eh? Muy bien. A ver, vamos a actualizar aquí el post de los pedidos, porque a ver, ya nos cayó bastante cuestiones para hablar. ¡Ah, por Dios, Falia! ¡Por Dios, sale! ¡Me pide Let It Go de Frozen! ¡Oye, no! ¡En serio! No. ¿Ya ven lo que me pasa por decirte estupidez al inicio del programa? ¡Ah, caray! ¡Qué cosas da la vida, Mariano! No puede ser. No, pues ya creo que es todo, ¿no? Me dice el ingeniero Ryu Kraik a mí sobre lo que odia de las convenciones. Quitaron los torneos de Street Fighter para hacer torneos de Just Dance. Pues mátenme. Neta, mátenme. Dice a Aris Uciel. Sensei, buenas tardes. Saludos desde Chile. Saludos para ti. Bienvenida al show. A Daniel Yumi, como siempre, desde la República Argentina, sintonizando y reportándose al programa. Bienvenido al show. Dice Toki, ¿quieres ver el mundo arder, Sensei? Dice Perlita. Es cierto eso de los K-poperos, ahora son más imagen que voz, pero lo que sí es que por lo que a mí me gustan es por sus canciones, están padrísimas para bailar, es más bailable que escuchable. Ese argumento es bastante debatible y muy muy válido. Tienes un punto, Perlita. Me chingo. Ah, qué caray. Y Chiferito, ahora sí me chingaste, okay. No, por ese lado sí tienes razón, Perlita, pero híjole, es que no sé. Yo todavía tengo mis segúnes de esta madre, del K-pop. ¿Qué dice Jesús Julián Kratiux? ¡Pa! Me regreso todavía no me voy a temas. Dice, Sensei, escuchando mientras juego Chrono Trigger en el Super Nintendo. Ah, qué buen gusto, mi hermano, qué buena. Ahora sí, me han pedido cosas, temas que no tengo, ¿eh? Me pidieron por aquí un tema de Inuyasha, Ever y Lady Elton con el tema Grip. Lo pidió por acá Luis Escalante, ahorita voy con ese. Ahora sí me han bombardeado con temas que no tengo, ¿eh? Pero de fea forma. Bueno, al menos Flavio Jaivara ya me pidió uno que sí tengo. Me pidió Monster. A ver, dice Flavio Jaivara. Buenas tardes, mi sensei. Mi pedido es Aya Hirano Monster. Lo que no me gusta de las convenciones es que fomentan la piratería y lo peor, a precio alto. Uy, sí, También detesto a los posers. ¡Ay, posers de cagada, en serio! Neta, ¿cómo me revientan esos posers de mierda, hijos de su puta madre? Vayan a... ¿Por qué me los tienes que recordar, Flavio? ¿Por qué? ¿Por qué me tienes que recordar a estos Flavios? Perdón, discúlpame. A estos estúpidos posers que se ponen así de... ¡Ay, Si no ves One Piece, no eres otaku. Pues claro que no soy otaku, hijo de tu chingada madre. Yo veo los animes que yo quiera, cabrón. O sea, es que por favor. O sea, vámonos con temas, ya no puedo. Ya, me calenté. ¿Me acordaste de estos poses? Y me calenté. No, ya. Esto es Evelyn Little Thing con RIP. 17:35, volvemos. Thank you.

は いい男、 いい男には いい女、 いい女には いい男。 対等のようで対等じゃないの、僕の方がお前を好きでいたいの。昨日会ったばかりなのにも 会いたいな、 会いたいよそりゃもう。この最終ラブワゴンは進行中、僕の現代の万葉集宇宙一、僕の女は最高だと言える、これが僕の一つの才能だ。 Regresamos. Y bueno, uy, uy, uy, aquí se va a poner buena la candela, mi hermano, ¿eh? Ay, le mando un beso a Brenda que me está escuchando, le mando un beso. Tiene mucho trabajo. En fin, no sé si vaya a salir tarde hoy. Bueno, a ver. A ver, dice por acá. Madres. Dice Alia: la mala logística que amontonen mesas de autógrafos que bloquean el paso. Además, que el escenario esté muy abajo y solo pocos puedan ver, ¿cierto? Sobre todo la logística, ¿eh? Un saludo a la gente de TNT. Ah, bueno. Me acaban de volver a pedir Grip de Inuyasha. Pero, pues ya la puse. Sonó específicamente, te digo, a las 17:35, tiempo de México. Sí, lo siento, Geraldine. Hazme otro pedido, por favor, porque este ya lo... Ya, ahora sí que repetir pedidos, pues va a estar muy... Está muy... Eso ya está medio criminal por aquí. Me colgarían varios. A ver. Lino Nakagawa, primero que nada, ponte la rola de Irony de Clarice. Y lo que me caga es toda la piratería que hay en vez de promover productos originales o legales. Mira, eso, esto me parece bien porque, híjole, de pronto sí te venden cada mugrero en las convenciones, ¿no? Y no digo que yo, que no sé, no digo que sea mal comprar pirata, bueno, pues per se, pues ya sabemos que no es algo que sea muy bien visto, ¿no? Pero creo que es tan malo comprar piratería como tan malo ser un poser que dices, ¡oh, yo nada más consumo original porque consumo con tal proveedor! Saludos a la gente de Cocuban, por cierto, saludos. Este, Ripurek que a mí me dice, ¿puedes poner la canción de Triag interpretada por Saeko Sugo en dueto con Project Nagareda? Bueno, ahorita lo buscamos. María Camila Prieto me dice, muy caro lo que se puede comprar, hay mucha fila. Pues también, es que también es cara muchas de las cosas, ya, bueno, ya a veces ni eso, ¿eh? Me dice por acá, yo creo que a mi sensei no va a entrar. No sabía que me había caído. ¿En dónde me quedé? Porque avísenme, me caí. Avísenme. Oigan, ¿qué pedo con mi conexión? Me falló gacho ahorita, ¿eh? No sé a qué esté fallando otra vez la subida, caray. Ya te voy a volver un pinche chimpancé rabioso. No, ya, ya aquí estoy. ¿Pero fue caída de golpe o se empezó a cortar esto? Fue de golpe, ¿no? ¡Ah, mierda! ¡10 minutos caído! ¡Ah, no, bueno! ¡Caray! ¡Avísenme! ¡Avísenme! ¡Por Dios! De todo sonó todo lo que dije en el bloque, ¿verdad? Bueno, al menos está grabado, ¿no? Digo, yo creo que subiré el programa para el que se perdió este rato. Pues, híjole, que... No, que, oigan, me caí, avísenme, avísenme. Chihuahua. Yo ya había regresado del corte. Es más, ¿en qué momento me caí? ¿Qué sonaba? Monster, ¿no? Ah, no es cierto, ya había sonado la cápsula informativa. A ver, ahorita les digo en qué momento me caí para más o menos saber qué fue lo que no se oyó. A ver. Yo creo que ni sonó el pedido de Toquí, ¿verdad? Uy, sí perdí conexión gacho, ¿eh? 17.46 y hace 12 minutos. Vaya, ni el promo de Game Sonso, ¿no? Bueno, entonces yo creo que voy a volver a poner el tema de Toquí, porque ese sí no sonó ni al aire. Con ese me voy a ir al corte, se va a ir dos veces en el podcast, no pasa nada. Bueno, pues ya volví. Al menos no se perdió la métrica, eso fue lo bueno, pero avísenme, avísenme que me caí, chinga. Ya estoy como este Antunes, ¿eh? Antunes se cae y nadie le avisa al pobre güey. Bueno, decía, le mando un beso a Brenda, que me está escuchando. Este, yo creo que tampoco se dio cuenta que me caí. Nada, es que me decía que tenía mucho trabajo, pues. Este, ah, caray. No, bueno. Dice Arizo Ciel, me reiré de esto toda la vida, ríete, ríete. Dice Aliak, pensé que eran pedidos... Bueno, pues miren, si a esas vamos, para los que estaban escuchando la radio en vivo, escuchamos una programación alternativa, ¿no? Ustedes escucharon The World, The Nightmare. Ah, temazo, qué temazo este de Did Not. Y escucharon Style de Kenanishino. O no sé si se alcanzó a terminar el tema, Supongo que ya estaba terminando este temazo de Soul Eater, me parece. Que son los temas que me puso el Auto DJ. Muchas gracias al Auto DJ. Y no sé si entró por ahí algún promo de la cápsula informativa o alguna cosa, por una vaina de ese tipo. Pero bueno, ya, decía. A ver. Vuelvo a repetir. Alia dijo, la mala logística del tema del día. Que amontonen las mesas de autógrafos, que bloqueen el paso, además de que el escenario esté muy bajo y solo pocos puedan ver. Sí, sí, sí. Elino Nakagawa, primero que nada, ponte la rola de Iron y de Clarice. Lo que me caga es toda la piratería que hay en vez de promover los productos originales o legales. Bien. Carlos García nos había pedido Saeko Sugo for Turning Nagareda Project, el tema 3H. Ya aquí lo tengo listo para descargar, mi estimadísimo ingeniero. Y ahorita lo bajamos el tema. A ver si no me vuelvo a caer, que mi internet no me esté haciendo malas jugadas otra vez. Si no, me voy a emputar y mucho. Ya. ¿Qué dice Serufo? ¡Pinche Seruf! ¡No! ¿Te diste cuenta, pinche güey? ¡Vete al carajo, Seruf! Dice, ¿de qué hablabas? Pues hablo de lo que odias de las, lo que más odias de las convenciones. Es el tema de hoy. No, pinche Serum, ni tú me avisas, animal. Me dejas morir solo, güey. No. Ya ves, pinche Serum, por tu culpa el yaoi existe, güey. Serum existe y el yaoi existe. O más bien, el yaoi existe porque Serum existe, dijo Mayu el otro día. Entonces, es toda tu culpa, pinche Serum. Dice, pensé que eran pedidos, andaba medio escuchando. Oh, qué la chica. O sea, se che. ¿Qué más mensajes no leí al aire? Que lo de Tokiji, bueno, me pidió la de Honey Honey de Simo con Ayuse Kosue. Pues bueno, güey, ahorita va a sonar el tema. Qué barbaridad. Vaya. Pero bueno, creo que no se notó que fueron que me caí, ¿verdad? Tanto no me se notó de que estaba el Auto DJ. De hecho, me está diciendo por acá Ari Social de que se dio cuenta porque le apareció el banner de Auto DJ. Vaya, pues. Alia me ha pedido el tema de Let It Go de Frozen, que evidentemente no lo voy a poner. No sé cuál le pediste tú, güera. A ver, ¿qué me dijo la güera? La de Bokutachi no Kara, de Doko, o la que sea de Ranma. Y di qué fue lo que hablaste. Pues ya creo que fue todo. ¡Ay, cierto! Iba a leer el pergamino de Ryukurai Kami, que ahora se llama Carlos García este güey. Pinche Facebook nos echó a perder la magia, caray. Bueno, dice acá. Lo que más odio de las convenciones son varias cosas. Aquí voy a poner los chanes, ¿eh? ¿Dónde tengo mis chanes? Ahí está. Los niños rata que critican todo como si de verdad supieran. Los prietos sin amor con sus letreritos de se dan besos gratis, se dan abrazos gratis. Se hace yaoi gratis o se hace yuri por yaoi gratis. Que sin importar qué convención y quién lo organice, siempre son los mismos puestos y traen los mismos productos. Que aun cuando hay demasiado espacio en el lugar donde se hace la convención para que los puestos se distribuyan correctamente, siempre se amontonan en un solo lugar. Ya. Neta, tengo una anécdota, creo que ya la hemos contado varias veces, pero igual merece la pena recordarla. Cuando estábamos en la TNT de febrero, ¿cómo se llama? Marcus. Es que eso se la bañó esa vez. Porque ocurrió. Ocurrió que. Que nos topamos en la TNT uno de esos güeyes que estaban, se dan abrazos. Y se puso frente de nosotros. Entonces iba Marcus adelante y yo a un lado de él. Entonces ya se nos iba a acercar el güey. Y luego pinche Marcus voltea y le dice: no necesito tus abrazos, pendejo. Y el el güey se fue todo así, todo asustado, como que con cara de, sí, ya me voy. O sea, ese, no, es que en serio, yo no sé, gente sin amor que va a las convenciones, Pero bueno, ay, no. ¿Cómo me emperran esas gentes que van hacia las convenciones a hacer ese tipo de estupideces? A decir verdad, eso me revienta la madre, horrible. Horrible. Saludo a Hiramori. ¿Qué onda, mi sensei? Aquí apenas llegando, pero atento al programa. Dice Jesús Julián, pinche Marcos, es un pinche cabrón. Sí, güey. Neta, la cara que puso no tenía precio, güey. Sí, de serio. Los pinches güeyes así enfrente y el güey, no necesito tus abrazos, pendejo. Así en su cara se lo dijo el güey. Y yo dije, yo por dentro estaba, pelea. Pero no, el güey se fue todo bien, con la cola entre las patas, el pobre güey. Pero es que en serio, chicos, no hagan eso en las convenciones, se dan abrazos, neta, no mamen, o sea, se nota que su mamá, en vez de, cuando eran chiquitos, su mamá en vez de darles pecho, les dio la espalda, no mamen, en serio, no mamen, tengan dignidad, carajo, o sea, entiendan, eso se llama dignidad, por el amor de Dios, tengan dignidad, no, realmente no merece la pena, vaya, fracasaron como seres humanos, desde el principio. Que tienen que pedir abrazos en una pinche convención de otakus. O sea, ahí sí ya valieron madre como seres humanos, en serio. Digo la verdad es, son un pinche fracaso como seres humanos. Bueno, vámonos con Honey. Esto es Decimo con Ayuse Kosue. Y luego vámonos con Triage de Saeko Sugo. Bueno, no sé qué pedo con Nagareda Project, pero ya volvemos. 18.7 en México, continuamos. そして何以上一緒 には いい女、 いい女には いい男、 対等のようで対等じゃないの、僕の方がお前を好きでいたいの、昨日会ったばかりなのにも 会いたいの、 会いたいよそりゃもう、この最終ラブワゴンは進行中、僕の現代の万葉集、宇宙一、僕の女は最高だと言える、これが僕の一つの才能だ、 「限界迫られた精神の取り味」 Minuto 3. Otro 2. ¿De qué vamos a hablar? Estamos grabando el comercial. Ah, sí. Acércate más. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Del cubil de la secta, los... Viernes a las 9 de la noche. Ah, sí, cierto. Por Anime Nexus. ¿Y qué es lo que pasa, May? Pues de todo. Juegos de rol, cómics, anime. Ah, yo conduzco películas. Oye, tú eres el conductor inútil. Ah, sí, cierto. Bueno, pues yo me cargo el foro también. Escúchenos ¿sí? este viernes a partir de las 9 de la noche. Por Anime Nexus. .net. Dios los bendiga. Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Elite N Radio. Un programa donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus Bielsensei y Nuyasha. Todos los miércoles a las 21 horas México, solo aquí por Radio Anime Nexus. La caída, no se han perdido los momentos de ranteo y eso ha sido lo relevante y destacable de hoy. Bueno, pues estamos de regreso. Me dice Ari Suciel, está muy bueno el programa, me ha hecho reír un montón hoy, pues qué bueno, la verdad que qué bueno. Aunque no sé, como que la audiencia se bajó bastante, estábamos ya en 165 y se fue 135, se nos desplomó esto feo. Pero bueno, ya. Saludo a Javier desde México que me pide el opening de Gakko Gurashi. Soy nuevo en Anime Nexus. Saludos, pues bienvenido a la radio. Y déjame ver. No tengo nada de Gakko Gurashi. No, nada. No tengo nada de Gakko Gurashi. Voy a dar más mensajes ahí del grupo de Facebook. Que por cierto, Arisu sí ya me hizo llegar el tema que me pidió, creo. El de Yenai Yenai de Heilcrime. O Heilcrime, o no sé cómo se pronuncia. Ya lo ando descargando y a ver dónde me había quedado. Dice, lo que más odio es que haya piratería y que no preparen bien el evento. Eso es bastante común, más de lo que uno se imagina. Flavio Jaivara, buenas tardes, Sensei. Mi pedido es Monster. Bueno, este ya lo había leído. Este ya lo había leído. Jesús Julián Catriux dice: Crytux, perdón. Que si llevas tu 3DS. Ah, cierto. Los pinches frikis te empiezan a joder con que qué juego tienes para jugar juntos. Ah, no mames. Flavio Jaivara también dice: y lo peor son esos pseudotacos que no saben quién es Aya Hirano. No, bueno, esos son los que más la conocen. Hasta la acosan. Oye, no, qué feo el ahora sí que el acoso a Hirano Aya, Neta, pobre vieja, he leído como en media a la maldita esta. En fin. Río Gatoro nos saluda. Me pide I Am de Hitomi Yaida, temazo este de Inuyasha, es el segundo opening. y ahorita lo vamos a escuchar. Y me dice por acá: otra cosa es que odio a los fanboys de convenciones que dicen: tú no eres fan del anime si no ves One Piece, Naruto, o si no has visto Death Note, Sword Art Online o Shingeki no Kyojin. Mira, a mí cuando me salen con eso, yo sí les digo: mira, mira, compadre, yo no me llevo contigo, pero por lo pronto, así, por lo pronto, por lo pronto, por lo pronto, esto chinga tu madre, güey. Che puto imbécil. Ah, sí, mero. Felipe Vineco dice: el olor a sudor. Lulú. Yo tengo un término para eso, es el olor a pazuco. El olor a pata, sudor y cola. Qué cosa más horrible, ¿eh? Típico de convención. Sakura, Silvia Sakura dice: pues que los jovenzuelos de ahora, que por ver los animes mencionados anteriormente, ya se sienten los expertos y te quieren enseñar. Uy, no, ya vete al... No, no, neta sí. Váyanse al demonio, malditos otakos. Dice: y cuando les cuestionas qué tal su soundtrack y quién fue su compositor, porque lo consideran un culto, no te saben responder. Y tú te quedas de: Charlie, ponte las pilas. Pues sí, la neta que sí, ¿eh? Ay, ay, ay. Qué cosa. No, es muy cierto, es muy, muy cierto. A ver, Diana Sakurita. Diana Sakurita, a ver qué puso Diana Sakurita. A ver qué puso, a ver qué puso. Quiero ver qué puso, quiero ver qué puso, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Yo primero, yo primero. ¡Chá! No mamen. Esto sí está fuerte. Dice: en México, para empezar, en México no existen las convenciones de anime como tal. Todas son expos o ferias, pero nada más es... nada más. La característica más importante para que estos eventos se llamen convención, ninguno lo tiene, ni la mole. Y eso que esa ya es extensión de la Comic-Con. Y esa es la divulgación de información, o en este caso de lanzamientos, como si hace la Concomic, la D23, que es la que hace Disney, y el E3. Pero un momento, el E3 es una expo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo, hijita? Porque el E3 es Electronic Entertainment Expo. Es lo que significa E3. Ah, ¿verdad? Ahí sí me quedé de what. Bueno. Hinamori, Hinamori. Ya me había tardado en hacer un ranteo. Bueno. Pero antes saludo a Iván Blandón desde Matagalpa, Nicaragua, que nos dice: acá antes hacían buenas convenciones anime, pero después los organizadores ponían el dinero antes que todo y todo se fue a la chingada. Eso no nada más pasa en Nicaragua, te diré. Eso no es exclusivo de Nicaragua, eso tenlo por seguro. Eso pasa en todos lados, en todos lados. Así que pues bueno. Viene el ranteo de Hinamori. Viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene. Dice Hinamori: otra cosa que no salgan con los mismos invitados, como por ejemplo... dice que los mismos... lo vuelvo a leer. Otra cosa es que no salgan de los mismos invitados de siempre. Como ejemplo, en 2012 estuvo la Lady Gaga de los otakus. César Franco en 3 convenciones de distintos organizadores. Y con lo que me caga, Digimon cantando los temas como 3 veces seguidas. De veras, esos pendejos que no salen de Naruto, One Piece, Sword Art Online, Shingeki no Kyojin y Tokyo Ghoul. Y esos son muchos. Y todas esas madres por 70 pesos lo más barato. Vamos a desmenuzar los puntos de Hinamori. Sí, los invitados. ¡Con un carajo! César Franco hace playback y todavía siguen pagando sus pinches conciertos. Neta, no mamen. No mamen. Un güey así no merece ni que paguen por sus conciertos. Esos güeyes que ¡Ah! No, cómo me aborrezco yo a César Franco, ¿eh? Neta, pinche güey. Lo único que sabe es imitar los temas de Digimon. Es disque vivir de los temas de Digimon, porque el güey no sabe cantar otra cosa. El güey dice que tiene muy buena voz, pero el pinche güey vale verga. Pinche güey que camina como si estuviera desfloreado. Pinche César Franco, que le roba, como dice Seruf, méritos a cantantes que se retiraron del medio, claro, porque les tapa el espacio, les quita un lugar a gente que realmente lo merece, gente que tiene talento. No mamadas, pinche César Franco, la neta, desde aquí... Te to chinga tu madre, güey. Che puto imbécil. He dicho. Esa fue mi primera parte del ranteo de Hinamori. Segundo ranteo. Bueno, este ya lo había hecho, ya no tiene caso. el de los pendejos que no salen de Naruto, One Piece, Sword Art Online, Shingeki no Kyojin, Tokyo Ghoul, y esos son muchos, ¿no? Pues sí, y los casos de convenciones, pero bueno, pues es que la pinche inflación, güey. Dice Rick Rey que a mí, César Franco, y todavía cobro los autógrafos y saludos de mano, caros hasta su puta madre. No, es que César Franco está grave, ese güey. Y todavía, ay, no. Neta, bicho, César Franco es una mierda, ese güey, neta. En serio, la verdad, neta, ese pinche güey no vale la pena, como. Es un cuate que ha vivido del fandom. Realmente ese güey ha vivido de eso. Porque no tiene otra gracia. Realmente que no. No la tiene. Hay otros intérpretes que merecen los espacios que quita César Franco. Dice Seruf, César Franco se robó el crédito de las canciones de Dragon Ball GT diciendo que él era el autor original. El autor original de Caprichosa y Sola Nunca Estarás en la versión latina es Álvaro Beliz. En caso de Aventura Misteriosa, que primero también la cantó Álvaro Beliz, ¿qué? También la cantó Álvaro Beliz. Y luego Luis de Lille. Y se le quedó a Luis de Lille. Y dime a dónde lo invitan. No te entiendo, Seruf. ¿Cómo? Yo tengo entendido que el tema de Dragon Ball, el primero, es de Luis de Lille. Porque Álvaro Beliz no le... La verdad es que no le encuentro ningún parecido a la canción que de Dragon Ball, ¿eh? A la de... Vamos a buscar las esferas. No es de... Bueno, la que escuchamos la primera vez... Bueno, la que yo escuché en la televisión... Me queda clarísimo que no es de Álvaro Beliz. No es la misma voz. Sí, es lo que me estás diciendo, Serufo. Ahí discúlpame, pero ahí sí... Creo que estás mal, porque esa sí es de Luis de Lille. Que él haya traducido y compuesto la letra... Sí. Eso sí. Puede ser. Pero Luis de Lille es la que la cantó originalmente. La de Fantástica Aventura, la de GT. Ahí sí te la creo que es Álvaro Beliz. Pero como el audio de la canción era tan malo, la verdad es que no te das cuenta realmente quién la canta. Si la canta César Franco o la canta Álvaro Beliz. Por eso ahí se presta la confusión. En eso yo sí sabía y yo sí tenía entendido que sí era César Franco el original. Eso yo tenía entendido. Pero como son timbres de voz muy parecidos, ahí sí ya no sabría decirte. Porque ya no. Ahí no me atrevo a decir eso, ¿eh? Porque no. Eso sí está muy, muy debatible. Pero mira, ya para entrar en este terreno, caray. Dice Alia. Aquí en Guanajuato ya me aburre en lo personal que... Ah, es que en Guanajuato no hay luz, Alia, por Dios. Cada año traen a los actores de Dragon Ball Z, a Mario Castañeda y René García, como si no hubiera más. en cada ciudad de Guanajuato están. Y luego, como todas están como a dos metros de distancia, pues imagínate. Dice Eric Hiramori, y ahorita se está dando por invitar a youtubers que no saben hablar sin hacer albures fáciles o chistes pendejos. Uy, no, pues entonces que nos inviten a los locutores de Anime Nexus, ¿no? Digo, ya que esas estamos. Dice el biólogo, buenas tardes, sensei. Entro a la radio y lo escucho ranteando cabrón y me saca de pedo. Luego escucho César Franco y todo tiene sentido. Ya tú sabes, mi hermano, ya tú sabes. A ver, ¿qué me dice por acá? A ver, más mensajitos. A ver, vamos a ver qué tenemos en el WhatsApp. Dice Toquilla, ven comiéndome de la risa por lo que dice el sensei. Y en el tren y la gente me ve raro. Pues güey, es que eres negro, cabrón. Te van a ver raro siempre, pinche Toquilla, no mames. O sea, ¿qué esperabas, Toquilla? Que te aplaudieran, güey. La pinche señora que te está viendo feo, güey. Dígale, pinche señor, usted me la pela. No, no te creas, güey. No, que acaban de hablar inglés, güey. Ni te han de entender. Ah, dice Rico Rey Camille, para colmo se cree Playboy al cambiarse de ropa en el escenario y todas las niñas prietas y ratas. Ay, no mames. No, ahora sí, pinche Rico Rey Camille, ahora sí te mamaste. Dice, todas las niñas prietas y ratas gritando como locas en celo. Ay, que me quedo callado con lo que me acaba de decir Alia. Púdrete, al menos mi internet anda mejor. Ay, me falta otro sonido. Sí, la neta merita este otro sonido que ya me faltaba. Ya me faltaba este. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a ser? Ah, caray, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó este sonido? ¿Dónde? Caray. Ahí está, me la aplicó Alia. Van dos, ya van dos. Perlita me aplicó uno y ahora Ale me aplicó otro. Chingada, ahora sí me las han regresado, Dice Zerufu, es más, ponte ganador de Álvaro Belis ya pa' pronto. El chiste es que César Franco es una mierda, pues. ¿Cómo empezó esto de las convenciones? Empezamos a rantear lo que odiamos de las convenciones y viene a requerir a César Franco. ¿Cómo estará de jodido el fandom para que vengamos con esta correlación? Una cosa realmente penosa y triste. ¿Qué dice Hinamori? ¡Ay, no! ¡Ya, pinche Hinamori! ¡No, ya vete a la...! ¡No, púdrete tú, güey! ¡Neta, púdrete! Dice... Oiga la mamada de este güey, ¿eh? La neta, pinche Hinamori, neta. Estás de la verga, pinche güey, no mames. Dice, ahorita se está dando por invitar a youtubers que no saben hablar sin decir albures fáciles o chistes pendejos. Eso me había dicho hace ratito. Y luego complementa, neta, los del ITN serían un éxito. Y los del Cubil, ni se diga... No mames. Ay, ay, ay, ay, ay. Ari Susiel dice, yo aquí muriéndome de risa. No, pues es que este programa da para eso y más, caray. Qué buen especial, diablos. Qué buen especial, chiva, güey. A ver. Ay, ya no tengo más comentarios, ¿verdad? Uy, tablero de pedidos, vamos a actualizar. A ver qué cayó más. Por acá Nan Chan desde México me pide Freestyle 5 de Splash Free. Es de Free, ¿no? Alia, ¿tú qué eres? Freeliver. Así se llama, ¿verdad? ¿O quién la canta? Porque de Free no tengo ninguna. ¡Ay, es verdad! Dice Chandler, súbete los pantalones, mano, le dice a Toquilli. ¡Ah, pendejo! Ese es el chat de locutores. Estoy leyendo algo que no debería leer al aire. Uy, si supieran las mamadas que decimos ahí. Dice Toquilli, ¡Sensei, playback! ¡Playback! ¡Playback! ¡Uy, sí! Y todos ahí de güeyes ahí quedándose ahí pegados a... No, ahorita sí se pasaron. Dice Carlos García, el crew que era que a mí, César Franco cantando y una guacamaya cantando es lo mismo. Ay. Ah, no, bueno, cómo me he divertido hoy, caray, cómo me he divertido, ¿no? Neta, no, yo no sé qué haría sin ustedes. Está el Five y la canción es Splash Free. ¿Pero es de Free? Es lo que quería saber, Alia. ¿Es de Free? ¿Tú que eres Free Liver? Bueno, primero busco la de Bogotá Chinocara, que no, nunca la encontré. O más bien no la busqué, perdón, me hice güey. Bogotá Chinocara... Ay, en la madre no la encontré. ¿Bogotá Chihuacore Cara? ¿Era esa, Alia? Bueno, ahorita busco porque ya me perdí, gacho. Free Splash Free. Ah, ya la tengo. Vaya. Entonces nunca le he puesto. Sí, me parece que nunca le he puesto. ¿Splash Free? No, sí. ¿En ninguno? Sí, Freecast. Bueno, yo creo que estaban cruzados ahí con el nombre, pero sí, ya la tengo. Y con eso me voy al corte. Voy a descansar tantito esta risotada que traigo. No, no, no, ya voy a quedar afónico. La de Ranma es de los Ovas. Ah, entonces sí la encontré. Esto sí era Bokutachi Wakore Kara de los, es el opening 2 de una de las obras de Rami interpretado por Doko. Si es esa, sí la encontré. Vámonos con Ayames de Hitomi Yai. De esto es de Inuyasha. Es el segundo opening. Los fragmentos habrá que buscar. Son las 18:39, continuamos. Get A mí no me engañan. Para nada. Estoy completamente convencido que los Bichonen Masters son los de Free. Fanservice para ustedes. Yeah, 思い思いに Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro. ¡Ay, sí! Me muero de hambre. Empezamos, bueno, ¿qué más comentarios tenemos? Saludos a Tokiji, que me dice, espero que esté grabando el programa, la neta es que le está dando bien épico. Mira, si quieren lo subo al final del programa y se los pongo en el grupo para que lo disfruten, porque la neta sí, este programa sí es todo bastante bueno, la verdad que sí. Bien, qué bueno que les haya gustado este programa de ranteo de convenciones. No sé qué me haya faltado de... ¡Oh, cierto! Me dice Jesús Julián Krytux. Gracias, Sensei, por mencionar Free, o como se llame. Se me pasó la tentación de hacer Fab Fab y perder la apuesta que hice con un primo de quien resistiría más en el septiembre sin Fab. Y... bueno... pues mira, para estar sin FAP tienes que cerrar los ojos, imaginarte cosas cachondas y hacer lo que tengas que hacer. Es la manera que vas a superar el septiembre sin FAP. Sí, señor. O sea, imagínate estos gemidos que escuchas de fondo, ¿eh? Clases de inglés en el programa de la Quijábara, ¿cómo no? Este programa estuvo patrocinado por la palabra en inglés, yes. Ay, qué troll soy. No, yo soy un troll que voy a hacer que se empinen en el septiembre sin FAP. Lástima, lástima, muchachos. En fin. Pues bueno, con esto llegamos al final del programa. Gracias a todos por el favor de su atención. Quédense en sintonía de Anime Nexus, que ya viene en instantes a la Cabeco con Javier Andrés. Me parece que es cine a la carta, porque la semana pasada fueron los mini conciertos, si no estoy mal. Así que, bueno, no sé. No sé, bueno, ahorita Javier Andrés dirá la mecánica de esta noche. Sin embargo, pues, esperen los miniconciertos o esperen el cinema a la carta. Pero lo que fuese, no se despeguen de la Cabeco con Javier Andrés en unos instantes más. ¿Qué dice de Toquí? Pinche Sensei va a hacer que a todos se les pare la riata. Ay, Chetoki, eres un nefasto. Un nefasto. Eres un nefasto, Toki. Uno que quiere joder a los que están haciendo el septiembre sin FAP. Nada más porque acordaron de fría. No. Avísenme. Dice Alia, tenía la radio a todo lo que daba mi papá y hoy casi me mata. ¡Malvado! Yo siempre, les digo, soy un troll. Ay, no, ya. Eso estuvo muy bueno. Bueno, pues a nombre de todo, gracias, yo me despido. Los invito a que me escuchen el domingo en Las Viejas del Sensei, aquí a través de la número uno de Latinoamérica. Y nada más. Sigo con esta onda de Ralma y medio, me despido. Me despido con esto que se llama Frances, interpretado por Jovin. Es el ending número 6 de Ralma y medio. Ya, ya no puedo más, nos vamos hasta entonces.